Buenas noches a todas y todos, bienvenidos a un programa más de Radio Urbana Radicalmente Democrática. Mi nombre es Isabel Juárez, en controles David Jerez, y agradecimientos especiales a la propuesta musical de Marcia Mejía. Esta noche tenemos invitados especiales, Elena Solares y José Mario Macela. Ellos son parte del elenco de la obra teatral Las Brujas de Salem, de Arthur Miller, la cual se está presentando en la Sala Manuel Galich de la Universidad Popular. Así que bienvenida, Elena, bienvenida, José Mario. Gracias. Esta es su casa. Gracias. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Muy contentos de estar aquí. ¿Cómo va la temporada, José Mario? Pues, afortunadamente, pues hemos tenido buena respuesta del público. La gente ha salido satisfecha, según lo que nos han dicho, y ajá, esperamos que sea cierto. Nosotros estamos satisfechos con la obra, con trabajar en la obra, pero afortunadamente, pues nos ha ido muy bien y sí, ha sido bien recibida por el público esta temporada. Ah, perfecto. ¿Ya habían trabajado ustedes antes algo parecido juntos? ¿Es la primera vez que trabajan en una obra? Compartiendo, bueno, trabajamos en otra producción que se llamaba El Joker, una obra que se presentó en el Festival Iberoamericano de la Universidad Popular. Ajá. Pero ahí era Elena parte de la producción y hacía un papelito en voz en off en la obra, pero esta es la primera vez que compartimos escenario. ¡Ah, qué belleza! Y Elena, ¿qué más haces en la obra? Porque tienes un personaje y además, ¿qué sorpresa nos tenés? Pues también canto. Yo le doy la ambientación musical a la obra, tanto al inicio como al final de la obra y entre escenas. Genial, perfecto. Bueno, platiquemos de la obra. ¿Cuál es el contexto en que se escribe Las Brujas de Salem? ¿Nos pueden contar un poco? Bueno, realmente el contexto de la obra en sí es está basado en los juicios que se hicieron en Salem, Massachusetts, en el año de 1692. Uh-huh. Arthur Miller hace una alegoría con esta obra, precisamente con los juicios que se dieron en la época de Joseph McCarthy, que era un senador en Estados Unidos, que empezaba una cacería contra personas acusadas de comunismo. Y él mismo pues fue acusado de comunista, y entonces él hace una alegoría con esta obra, precisamente con Las Brujas de Salem, porque tiene mucha similitud con lo que pasó, de personas acusadas sin fundamento y personas que acusaban a otras por el miedo de librar o por poder librarse de cualquier juicio que pudieran tener en su propia persona, ¿verdad? Interesante. Vamos a revisar un poco quién era Arthur Miller. Nace en Nueva York el 17 de octubre de 1915 y muere en Connecticut el 10 de febrero del 2005, un dramaturgo y guionista estadounidense. Y bueno, es uno de los dramaturgos más respetados, ¿no?, en el ámbito estadounidense y en el tema del teatro. Y ustedes, ¿cuándo empezó el proyecto de hacer Las Brujas de Salem? Empezó más o menos en noviembre, me parece. A principios de noviembre empezamos los ensayos. Uh-huh. El director Guillermo Monsanto nos citó un mes antes, más o menos. Empezamos con todo el trabajo de mesa, yeah, que es lo que le llamamos a toda la investigación psicológica e histórica de cada personaje, del contexto, uh-huh, para luego empezar ya los ensayos. Muy bien. ¿Y cuál de las cosas que ustedes han logrado, digamos, en la propuesta dar al público, como qué es lo innovador? Yo en lo personal muy pocas veces he visto a alguien que en ese caso, como tú, Elena, cantás, ¿sí? No lo había visto antes. Supongo que esto es como es parte de esta planificación previa. Yo he trabajado mucho con Guillermo Monsanto y, bueno, de hecho, no es primera vez que canto en una de sus obras. Yeah. Aunque sí es primera vez que lo que canto es la ambientación musical. Uh-huh. Generalmente era mi personaje una cantante, sí, o mi personaje cantaba dentro de la obra, pero esta es la primera vez que lo hacemos así, como ambientación musical. Pero sí, Willy ha decidido explotar ese lado de mi conocimiento artístico, digamos. Sí, porque sos simplemente una soprano fantástica. Sí. Gracias. ¿Por qué en la UP, José Mario? Bueno, Raúl, la Universidad tiene, Popular, ¿no? La Universidad Popular es un teatro que tiene historia aquí, y no es porque haya sido egresado de ahí, pero la Universidad Popular pues también es una de las instituciones más importantes que ha tenido el teatro. Uh-huh. Además, nuestro director pues da clases ahí. Sí. Y entonces, y también participan algunos alumnos de la academia con nosotros. Entonces es una oportunidad pues para poder estar en un lugar tan importante, también apoyar a las personas que están estudiando y pues compartir un nuevo escenario para muchos que no habían estado jamás en la UP. Ha sido también una experiencia nueva para algunos de los actores que estamos en el elenco. O sea que parte del elenco también son estudiantes que es parte como del taller, digamos. Sí, bueno, la academia tiene un diplomado de 3 años, entonces muchos de los que están ahí, pues como parte de su práctica, porque uno cuando estudia tiene que tener ciertas presentaciones que le valen como práctica actoral, uh-huh. y se les da la oportunidad en diferentes producciones de poder participar, y eso les vale a ellos. Entonces ellos tienen esta oportunidad de compartir escena con nosotros y a la vez también, ganar experiencia en las tablas, que eso es muy importante, porque terminamos el curso, pero solamente en las tablas es donde sacamos la experiencia, y sí, como el dicho dice, la práctica hace al maestro, ¿verdad? Y qué honor que tú hayas salido de la Universidad Popular. ¿Perdón? Qué honor que hayas salido tú de la Universidad Popular. Yo la verdad tuve gracias a Dios, yo tuve la bendición de estar con maestros que fueron alumnos de Rubén Morales Monroy. Ajá. Que fueron alumnos de Luis Tuchán, porque también hay maestros que egresaron de la Escuela Nacional de Arte Dramático. Uh-huh. Para quien no sepa, pues Rubén Morales Monroy y Luis Tuchán eran los maestros más importantes, porque dirigían estas dos instituciones que han sido las más importantes en la generación de artistas actorales. Uh-huh. En Guatemala. Entonces mis maestros han sido discípulos de ellos, y eso sí, para mí pues afortunadamente es un privilegio. Y Elena, y tu experiencia, contanos un poco de hace cuánto que estás en las tablas y siendo soprano. Bueno, y hoy combinando las dos cosas. Y hoy combinando las dos cosas. En esta, las Brujas de Salem. Sí, yo empecé a cantar muchísimo antes de empezar a actuar. Empecé a cantar a los 10 años más o menos, uh-huh. en coros de la escuela. A los 17 años, todavía estando estudiando en magisterio, empecé a cantar en el coro universitario de la Universidad de San Carlos, y ahí empecé a formarme más en serio en la cuestión del canto, coral especialmente. Yeah. En el año 2000, me parece, la Fundación País empezó a producir óperas en su Bienal de Arte. Y entonces audicionamos varios amigos cantantes, y ahí fue donde la ópera me atrapó. Esa combinación de canto con teatro, con contar unas historias mucho más profundas de lo que te puede contar una canción, un oratorio, ¿verdad? Una pieza musical cantada me atrapó. Y justo en ese año también, por casualidades de la vida, yo estaba trabajando con un compañero que era actor. Uh-huh. Y él fue el que me llevó a recibir talleres a la casa de la maestra Consuelo Miranda, primera actriz guatemalteca, directora, excelente maestra, excelente ser humano, con un carácter como pocas personas he conocido, de las mejores actrices de su generación. Y entonces fue una combinación de factores, ¿verdad? Ahí fue cuando me inicié con la ópera, con el canto lírico y también con el teatro, más o menos al mismo tiempo. ¡Ay, qué interesante! Y hoy haciendo la combinación esta con la propuesta del maestro Guillermo Monsanto con las Brujas de Salem. ¿Cómo se hace la lectura de una obra como esta en esta situación de un discurso político tan conservador como estamos viendo actualmente? ¿Cuál es la lectura de ustedes en este sentido? A mí la obra me parece muy profunda, y de muchísimas aristas, sí, de las que se puede observar y hacer una lectura. Las Brujas de Salem no es una historia de terror en sí, no es una historia de miedo, no vamos a ver espantos, pero sí maneja un discurso político muy dogmático. Sí. Y eso es algo muy interesante, precisamente como Miller lo planteó bajo la forma en que él la concibió y la escribió, fue como una crítica social ante ese dogmatismo político que se manejaba en los años 50 en los Estados Unidos, donde se miraban conspiraciones comunistas donde no las había siquiera. Sí. Y pues en nuestro contexto actual en Guatemala, creo que también eso es muy importante, ¿no? Muchas veces ciertas autoridades o políticos o personas influyentes, no necesariamente políticas, también pueden llegar a manejar a veces ese tipo de discursos dogmáticos. Sí. Y entonces Miller lo que plantea es una crítica y una propuesta a despertar y abrir los ojos. Una propuesta a analizar y a ver más allá de nuestra nariz. Claro, claro. Mario. Sí, bueno, y tomamos en cuenta que el mundo está lleno de diferentes opiniones, que eso es también muy importante. Sí. Nosotros nos apasionamos a veces con nuestras creencias, porque las creencias políticas, religiosas o como sea, yo no estoy diciendo que hayan correctas o incorrectas, uh-huh, porque a fin de cuentas todos somos diferentes pensamientos, pero también cuando nuestras ideologías, sean cuales sean, son demasiado arraigadas a nosotros, nos permiten escuchar o ver otras ideologías también, y ahí es donde entramos en conflicto, y ese es un problema social que tenemos ahorita muy importante. No somos capaces de escucharnos los unos a los otros, y sí, eso es lo que genera el conflicto que estamos viviendo en esta sociedad ahorita. Y también esa cuestión de sostener algo que se dice o algo que se piensa para no quedar mal ante los demás, no importando las consecuencias que se puedan tener, que es mucho lo que se ve en la obra. Sí, es que lamentablemente vivimos sumisos a la opinión social, uh-huh, sea cual sea. Sí. Porque podemos tener cualquier postura política, ideológica, social, religiosa, pero estamos sumisos a ella. Y nunca vamos a poder, si la tenemos tan arraigada, nunca vamos a poder ver algo positivo en las otras posturas. Y ahí es donde generan los conflictos, nuevamente lo que digo, ¿verdad? Esa falta de conciencia de poder escucharnos y saber que hay diferentes opiniones distintas a las de nosotros es lo que nos llevan a estos problemas que acarreamos como sociedad. Y las creencias populares, Elena, son también como evidenciadas en la obra, ¿no? Un poco, sí, creencias populares, pero además de creencias populares, también lo que se evidencia es una especie de histeria colectiva de la que a veces podemos caer presas. ¿Me contás lo de la histeria? Cuando regresemos del corte, vamos con una canción, La Bruja, de Mauricio Zapata. Estamos en Radio Urbana Radicalmente Democrática. Estamos platicando esta noche con José Mario Macella y Elena Solares del elenco de Las Brujas de Salem. Subirse, dejarse caer en los tirantes de un coche, en los tirantes de un coche. Que hasta quisiera llorar, ay mamá. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, vuelve maceta y una calabaza. Me agarra la bruja, me lleva al cuartel, me vuelve maceta y me da de comer. Y dígame, dígame, dígame usted, ¿cuántas criaturitas se ha chupado usted? Señora, ninguna, ninguna, no sé, ando en pretensión. canciones de chuparle usted. ¿Cuántas criaturitas se ha chupado usted? Señora, ninguna, ninguna, no sé. Ando en pretensiones de chuparle usted. Ahora le vas a chupar a tu marido el ombligo, a tu marido el ombligo, y hasta quisiera llorar, ay mamá. Cuando a tu marido le encuentro durmiendo, le arranco las piernas y me voy corriendo. Cuando a tu marido le encuentro dormido, le arranco las piernas y me voy contigo. Dígame, dígame usted, ¿cuántas criaturitas se ha chupado usted? Señora, ninguna, ninguna, no sé. Ando en pretensiones de chuparle usted. Bueno, y estamos de regreso, una entrevista especial con Elena Solares y José Mario Macela, de parte del elenco de Las Brujas de Salem, que se está presentando en la Universidad Popular. Y Elena, estábamos hablando antes de irnos al corte sobre la histeria colectiva. ¿Qué experiencia es esto de mostrar la histeria colectiva que puede vivir en algún momento un grupo social? Bueno, si me permitís empezar con un contexto de histórico es de la obra. Es tu espacio, por favor, Elena. Gracias. Una de las hipótesis más fuertes que hay acerca del por qué estas niñas adolescentes culpaban a ciertas personas, especialmente mujeres, en sí. Salem en 1692. En los 1690s, porque fue, sí. Duró algún tiempo. Oh, yeah. Una de las hipótesis más fuertes actualmente es que en esta región se cultivaba centeno, que al cosecharse se guardaba en graneros para poder utilizarse durante el invierno. Sí. Para hornear pan, etcétera. Y es muy posible que este centeno haya estado infectado con un hongo que causaba alucinaciones parecidas al LSD. Y entonces, si eso lo unimos a lo que preguntabas anteriormente, a las creencias sociales que hay en cada época, en esa época Analizábamos con el elenco cuando estábamos haciendo todo el trabajo de mesa que era una época en que se creía más en el diablo que en Dios. Claro, sí. Y entonces la visión que se tenía del diablo era tan fuerte, tan poderosa e inspiraba tanto miedo que realmente se andaba viendo al diablo por todos lados. Eran sociedades extremadamente conservadoras, sí, puritanas, sí, muy tradicionalistas. No se permitía bailar, no se permitía un montón de libertades que más adelante o que incluso en la misma época en otras regiones del mundo eran vistas más normalmente. Entonces, si había un grupo de niñas que podían estar alucinando gracias a este hongo en el pan que comían, y la presencia del diablo estaba tan fuertemente arraigada, era hasta cierto punto de esperarse que al alucinar vieran al diablo o vieran ciertas manifestaciones sobrenaturales que no eran de Dios. Inexplicables en ese momento. Inexplicables en ese momento, especialmente. Uh-huh. Y cuando algo es inexplicable, siempre se le da un carácter mágico. Claro. Mientras menos educación, mientras menos estudio tiene la gente, no hablo solo del conocimiento que pueda adquirir una persona, sino también ciertas destrezas educativas, ciertas, sí, capacidades capacidades didácticas, yeah, digamos. Esa persona tiene un pensamiento más mágico que otra persona que pueda estar con una formación diferente. Uh-huh. Y entonces, si tomamos en cuenta todas esas cuestiones, el envenenamiento del hongo más el pensamiento social mágico, sí, la presencia tan fuerte del diablo en la religión y en la vida comunal, más una histeria colectiva, ese contagio que tenemos los seres humanos, que somos seres eminentemente sociales. Sí, sí. Entonces, a la hora de ser tan sociales, es muy fácil contagiarnos de ciertas conductas que puedan tener las personas con las que yo convivo. Sí. Y si hay una persona que entra en histeria, es muy fácil, especialmente en personas más vulnerables, que se contagien de esa histeria, ¿verdad? Entonces, se han hecho estudios, de hecho, en la actualidad incluso, donde hay personas que voluntarios con grupos de con actores, ajá, individuales, y entonces un actor empieza a decir que mira fantasmas o que oye ruidos o cosas así, y la histeria colectiva hace que las demás personas voluntarias que no saben que el que empezó es un actor o una actriz empiecen a ver, empiecen a escuchar, empiecen a sentir cosas paranormales. Es muy común entre los grupos humanos que padezcamos de esas histerias colectivas. Y en esta obra se ve cómo se va contagiando de un comentario a otro, a la actitud, se suma el miedo, y cómo de pronto Salem está bañado en sangre. Así es. ¿Y qué pasa con la autoridad, José Mario? También, sumado a todo lo que nos explicaba Elena, una cuestión autoritaria completa. Sí, pero tomemos en cuenta eso. Siempre en todo círculo social va a haber alguien, uh-huh, que la dirige. Claro. Y como regresando a las ideologías, perdón que tome tanto el tema de las ideologías. Por favor, aquí estás, pero hablando a la larga. ¿Por qué? Porque en todas siempre hay alguien que empieza con una ideología. Sí. Y empiezan a seguirlo. Entonces siempre hay alguien que es el líder de esas ideologías. Y es el que da la autoridad. Y entonces cuando las personas siguen a ciegas a esta autoridad, la autoridad puede ser más macabra que cualquier otra cosa o duda que ellos que puedan tener. Y en este caso eso es lo que representa esa autoridad. La autoridad estaba encargada de en su contexto, ¿verdad?, de, uh-huh, de enjuiciar a las brujas, de sacarlas del diablo, pero cuando llega el momento, esto ya voy hablando de los juicios de Salem en Massachusetts en esos años, uh-huh, ¿qué pasa? La autoridad no puede dar marcha atrás, porque jamás va a reconocer que estuvo equivocada. Claro. Y ese es otro problema. Y costó vidas, sí, y simplemente costó vidas y costó décadas o casi siglos para que los descendientes de estas personas que fueron acusadas y asesinadas recibieran una disculpa. O sea, que ni siquiera fue la autoridad de aquel momento el que los pidió disculpas. Fueron muchos años después para que ellos pudieran tener recuperar la dignidad de su familia. ¡Qué terrible! Y eso es penoso. ¡Qué terrible! Exacto. Y en el mundo, ¿por qué? Una disculpa, además, nada exacto. más. Sí. Y eso todavía lo vemos. Claro. Por eso es lo interesante de esta obra. O sea, es como una reflexión de todo lo que pasa en la sociedad que vivimos, no solamente en Guatemala, sino en el resto del mundo. Claro, sí. No, y un país como Guatemala, en donde tenemos claramente que sí hubo genocidio, muchas de las víctimas y de los sobrevivientes te dicen, yo solamente quiero una disculpa. O sea, la cuestión del resarcimiento económico, eso no nos va a devolver nada, es una disculpa. Claro, mira, hay una parte donde, en la obra, donde John Proctor, que está siendo acusado, porque en ese tiempo pues lo más valioso que tenían era su nombre. Claro. Y eso tal vez es lo más valioso que tiene una persona, sea de donde venga. El nombre que tiene, o sea, su persona en sí es lo más importante. Sí. ¿Qué hace uno sin eso? Porque cuando tu nombre va de boca en boca, equivocadamente, especialmente en una comunidad pequeña. Exacto. ¿Qué más puede decir? O sea, más lo único que tiene uno es su dignidad como persona. Sí. Entonces, claro, una disculpa no, pero por lo menos una disculpa es reconocer que quien te acusó estaba equivocado o que quien te hizo daño estaba equivocado. Eso es lo único que tenemos, la dignidad humana. Y eso es muy importante también lo que muestra la obra. Es una gran lección, creo yo, de esas cosas que se vieron, de esa parte de reflexionar de, sí, la gente se equivoca y no importó la sangre, y tu personaje claramente lo dice, es mi nombre. Porque además en la acusación o la amenaza de colgar el nombre en la iglesia para que todo el mundo lo vea, era una humillación total. Claro, pero también era como los laureles para quien acusaba. O sea, claro, miren, mi trofeo. O sea, lo que estoy haciendo yo. Sí. Entonces, eso es lo triste. Por eso vuelvo a repetir, la palabra mía de hoy es ideología. Disculpen. Para nada. Pero es eso. Ven que yo tengo razón en lo que yo pienso. Aquí está la prueba. Sí. Y todas ustedes, mis ovejitas, digan, ay, disculpen, estoy haciendo y estoy hablando con la puerta, como que estuvieran aquí, pero digamos que sí. Todas las ovejitas ahí diciendo y siguiendo a ciegas a su pastor, entre comillas, ¿verdad? Y la gran contradicción, dale, Elena. Y hay una cosa muy interesante de tu personaje, y perdón que voy a hablar de tu personaje. Después vamos a hablar del tuyo, Elena. Ah, bueno. Entonces, José podrá hablar de mi personaje, así como yo voy a hablar del suyo. ¿Cuándo McCarthy acusó, o todo el movimiento macartiano acusó a Arthur Miller? Y a otros artistas y de la época. Sí, sí, sí. Ajá. Cuando lo acusó de comunista, querían que él diera nombres de otros comunistas. Sí. Y él se negó. Y él dijo no. En parte porque aquí está mi nombre, porque este es mi nombre. Yo no voy a acusar a otras personas de algo que no es un delito realmente. Y entonces yo miro mucha similitud o miro que Arthur Miller se proyectó en el personaje de John Proctor a la hora de escribir la obra. Porque Proctor al final tiene dudas y está en esa lucha interna de si salvarse mintiendo o morir con su verdad. Y al final es eso. Este es mi nombre y yo no voy a acusar a nadie falsamente porque yo no puedo hacer eso. Y eso es algo muy interesante de la obra, cómo Miller se proyecta de esa forma. En lo que vivió. No, y es interesante también porque, o sea, dentro de la obra, personas que llegan o van a buscar a Proctor para arrestarlo, son en la obra son amigos de él. Sí. A Arthur Miller lo acusa Elia Kazan, que fue un director muy importante en Estados Unidos de cine y de teatro, y de hecho él dirigió una de las obras de Arthur Miller. Ajá. O sea, amigos acusando a amigos con tal de salvar su propio pellejo. Y eso también es una reflexión. ¿Hasta dónde sería yo capaz de llegar yo con tal de salvarme yo? Y también es una prueba, hasta dónde puede llegar el ser humano. Sí, nos pone a prueba también moralmente. Sí. Porque si me pongo, yo sería capaz de hacer lo mismo que ellos, yo sería capaz de hacer lo mismo que John Proctor, sería cualquier persona capaz de hacer alguna de estas cosas, no se sabe. Hasta el momento, tal vez, de hasta que lo vivís. Exacto. Y me imagino que ha de haber sido una época bastante complicada, en donde mucho miedo de poder compartir, el poder juntarse, porque sí, he visto varias películas, algunos documentos que he leído también, de cómo de una manera o se protegían o simplemente se separaban, ya no había relación de amistad por la, para que no siguiera todas esas investigaciones de que si eran comunistas o no, por los lugares a donde iban o los temas que estaban escribiendo. Sí, lo que pasa es que también recordemos que Arthur Miller, las obras son una crítica hacia su país. Claro. Por ejemplo, estaba leyendo sobre La muerte de un viajero, que fue la primera obra que ganó un Pulitzer de él. Ajá, que es un Pulitzer. Una crítica a lo que llaman el sueño americano, de un hombre que pasa toda su vida trabajando para conseguir la casa, el carro y todo eso, y cuando llega al final de sus vidas no tiene absolutamente nada y se da cuenta que trabajó por nada. Por nada. Esta obra que mencionas, Mario, aquí encuentro que fue galardonada con el premio Pulitzer, con 3 premios Tony. Sí. Y con el de la crítica de Nueva York. Sí, es que es una obra muy importante. De hecho, es una de las más importantes que tiene Arthur Miller en el teatro. Que la produjo en 1949. Sí. ¿Y qué sucede entonces con esta contradicción de que las brujas aparecen alrededor de la autoridad de ese pueblo? ¿Por qué ponerlo así tan... como para ir jugando, ¿no? Para poder hacer esa contradicción Dios, el demonio. Bueno, en realidad, las niñas, entrando en la adolescencia, eran típicas púberes. Empezaban a rebelarse en contra de sus mayores, empezaban a descubrirse a sí mismas, empezaban a querer tener una identidad propia, sin que nadie les dijera qué hacer o cómo ser. Y entonces la historia empieza de esa forma. Ellas se van al bosque a bailar, cosa que estaba rotundamente prohibido. Y desnudas, aparentemente. Aparentemente. Ajá. Con una amiga de ellas, que era la esclava del reverendo del pueblo, que era de Barbados. Toda esta parte de una cultura con una carga mágica diferente. Totalmente diferente, con una figura muy entremezclada, una simbiosis religiosa de las religiones, culturas, costumbres, tradiciones de Barbados junto con las cristianas, donde la figura del diablo no era tan temida como en los pueblos puritanos de Massachusetts, sino que era más bien una figura más amigable. Ah, interesante eso. ¿Verdad? Se hacen conjuros, se hacen rituales para Dios y para el diablo, según lo que yo necesite. Una especie como mezcla más igual, ¿verdad? Entre ambas figuras. Y entonces, sí, las encuentran bailando, posiblemente desnudas, se sugiere en la obra. Y quien las descubre es el reverendo, que es padre y tío de 2 de las niñas en ese grupo. De las 4 que estaban. ¿Me vas a contar más del personaje, Tituba? Sí. Cuando regresemos del corte vamos a escuchar otra canción, pero les queremos recordar que pueden encontrar nuestros programas ya colgados en el Archivo Universal de Internet de la UNESCO, www.archive.org. Y pues bueno, estamos en Radio Urbana Radicalmente Democrática hablando con José Mario Macela y Elena Solares del elenco Las Brujas de Salem. Y de música vamos a ir con Brujas del Mago de Oz. Thank you. de siglos de tanto esperar, se despertaron para regresar. Magia, lujuria y hechizos de amor, ritos ocultos, sombría pasión. Sus ojos son estrellas, su piel la oscuridad, el rey de las mentiras, su único amor de sangre de ti, la vista de Bueno, seguimos hablando con parte del elenco de Las Brujas de Salem, con Elena Solares y José Mario Macela. Y nos habíamos quedado antes del corte hablando sobre el personaje de Tituba, que tiene un papel muy, muy importante, muy interesante, además con una visión muy diferente de lo mágico dentro de la obra. Históricamente, el ser humano siempre ha sido politeísta. Es hasta muy recientemente en la historia de la humanidad que empiezan a surgir religiones monoteístas como el judaísmo, el cristianismo y el islam. Pero esa visión similar al politeísmo en cuanto a que aunque haya una figura principal de una deidad, de un dios, hay otras figuras menores, si querés, siempre igualmente fuertes y poderosas. Claro. En el caso de Tituba se manejaba de manera diferente. Para ella, como te explicaba antes del corte, para Tituba, siendo ella de Barbados, con esa simbiosis de religiones y de culturas africanas, indígenas, europeas, tenía más comunicación, una comunicación más directa, más franca con su visión de Dios y con su visión del diablo, ¿verdad? El hecho de las muñecas de vudú, por ejemplo, el hecho de hacer rituales satánicos que no necesariamente eran malos, sino que según el favor que necesitas, ¿verdad? Ajá. Y entonces todo ese ritual era muy diferente al puritanismo protestante que vivían en Massachusetts, pero era muy atractivo para las niñas, claro, adolescentes. Aparte que ellas, siendo mujeres, necesitaban formarse dentro de los roles permitidos para ellas, como eran los de la limpieza, las tareas del hogar, etcétera. Sí. Ella, siendo esclava, compartía mucho con ellas, especialmente con la hija y la sobrina del amo de Tituba, que era vivían todas juntas. Elizabeth y... Betty y Abigail. Betty y Abigail. Sí. Que de hecho le pedían conjuros a Tituba. Le pedían conjuros a Tituba, uh-huh. Sí, sí. Y según la obra original, la obra de teatro original, Abigail, el conjuro que le pide a Tituba es ganarse el amor de John Proctor, con quien tuvo un amorío, sí, él siendo un hombre casado. Que eso, terrible. Era un pecado espantoso, ¿verdad? La fornicación, la lujuria, era una cosa aún peor de lo que es ahora. Y entonces el conjuro es ese, ganarse el amor del hombre que, por ser casado y lleno de culpas, al final la rechazó. Sí. Pero sí, todo ese juego de Tituba es un juego muy interesante. En la última escena de ella en nuestra obra, que ella sale en la cárcel, está leyendo las cartas, está hablando con sus espíritus, con sus deidades, buscando, leyendo el futuro, etcétera. Sí. Cosas que, por supuesto, eran espantosas y prohibidas en, claro, esa época. Era algo que ella hacía muy normal, como de Barbados, pero en Massachusetts, prohibidísimo. Ahora hablemos de tu personaje, Elena. José Mario. La señora Ann Putnam. Bueno, yo en el caso de la señora Putnam, y al igual que su esposo, bueno, son dos personajes aparte, pero en el caso de ella, ella viene a representar esa parte de la sociedad que cree realmente en la situación en la que vive. O sea, para ellos todas estas situaciones de la brujería, de todo eso es algo real, porque también tenemos que tomar en cuenta algo. El contexto en donde se presentan las cosas está, y en nuestro contexto actual, cada persona tiene sus creencias y hay muchas personas que las tienen realmente. Sí. Y la señora Putnam es una de esas personas. Para ella ella representa esa parte de la sociedad. Ella cree lo que está pasando. Sí. Dentro de ella todo lo que está pasando es real. Ella pierde seis hijas. Siete recién nacidas. Y solo se queda con una. Solo sí. Tiene una. Entonces, ella, dentro de su ideología, es verdad. Y no es que sea de juzgarla como de la señora chismosa de la obra, porque no es esa su participación en eso, uh-huh. no es su papel dentro no. de esa sociedad. Uh-huh. Ella forma parte de eso. Y entonces, al perder a siete hijas, su única respuesta es su fe. Claro. Y su fe la lleva a decir, fue por brujería, porque las niñas le están dando una respuesta a esas preguntas que ella que no había encontrado. Exacto. Uh-huh. Y entonces también eso es una cosa muy importante de nuestra sociedad. Cuando nosotros queremos encontrar culpables, sea lo que sea, los vamos buscamos. A encontrar. Exacto. Los vamos a crear. Sí. Sí. Entonces, yo lo miro, y tal vez me desvío un poquito, perdóneme, porque a veces se me va a dar. Ay, no, José Mario, estás en tu espacio, pero, dale. Pero si se dan cuenta, en las mismas redes sociales, es un ejemplo muy claro. Si yo vengo y posteo, estuve aquí en una radio, vieran que no sé qué quedó, ¡pum! Voy a encontrar a un montón de gente que va a decir que, ¡ay, sí, que esa radio, la, la, la, la, la, la! No estamos acostumbrados a pensar ni a analizar actualmente, cuando supuestamente tenemos muchas herramientas para poder hacerlo. Sí. Y no somos capaces todavía de generar una opinión propia, solo seguimos a la manada. A la manada. Y eso es muy interesante para mí es muy interesante verlo. No, claro, sí. Como un fenómeno social. Cómo las redes sociales son capaces también de generar una cacería. Una expresión de lo que somos. Una cacería de brujas también. Así como puede ser toda una herramienta maravillosa, puede ser una herramienta bastante peligrosa. Sí, sí. Y esa... Perdón, es que no sé si describí bien a tu cara. Lo describiste muy bien. Solo si pudiera yo agregar una... No, claro, eso te iba a despedir, Elena. Esa parte de esa mujer lastimada por no haber cumplido el papel de madre, de buena madre, al poder tener varios hijos, ¿no? Una idea que sigue estando muy fuerte ahora, no digamos en 1600, claro, es que la mujer nació para ser madre. Sí. Y a la mujer que no es madre se le condena, se le critica, se le cuestiona. Y entonces la señora Putnam vivía esa condena social de alguna forma, que no necesariamente la gente del pueblo la condenara a ella, sino era su propia culpa que ella sentía el no haber podido realizarse como madre. Tuvo 8 partos en diferentes momentos, solo una niña sobrevivió y las otras 7 morían al nacer. Sí. Y entonces, obviamente, tiene que haber un culpable. Y dado el desconocimiento médico o científico que había en la época, obviamente el factor o la razón tenía que ser sobrenatural. Sí. Especialmente, como dijo José, si todas las niñas y el contexto le estaba dando a ella las razones, ella era una culpa, era una carga, era una pena que había llevado durante muchos años. Sí. Y luego su Ruth, su única hija, se le enferma. Ella era una de las niñas que participó en las danzas que descubrió el reverendo Parris. Sí. Enferma, entra en shock, nervioso, no responde, anda y tiene los ojos abiertos, pero no responde, no come, es su preocupación, no come. Sí. Está tan preocupada porque se le pueda morir su único vínculo con la maternidad, y entonces ella ya queda condenada de por vida a ser una mujer inservible. Claro. Que el contexto le da las razones. Y sí, ella encuentra culpabilidad en su comadre. ¿Quién más? La partera que le ayudó a traer a sus hijas al mundo. Si ella fue la única que las tocó. Fuertísimo, fuertísimo. Sí. Lo que decía José Mario, de vas a encontrar el culpable. Sí, sí. Y de hecho así va la cadena, ¿no? Van encontrando a los culpables. ¿Y qué pasa con John Proctor? Porque tiene ciertas condiciones que lo hacen sospechoso en algún momento. Yo creo que él, para mí él es el más humano tal vez dentro de los personajes, porque igual él genera todas estas cosas por haber mantenido una relación con Abigail fuera de su matrimonio. Esa es su culpa. Esa es su culpa y lo tortura. Y eso es lo que lo tortura. Y esto es lo que desencadena toda la situación hacia su esposa, que la acusan de bruja. Pero a pesar de todo, y a pesar de él ser un granjero, que eso también es algo muy interesante, es la persona que tal vez tiene o conserva más razón de todas las personas que están ahí. Sí. Porque no se deja llevar solamente por lo que piensa, no se deja llevar a ciegas por la situación. Él trata de analizar y encontrar una respuesta lógica a todas las cosas que están pasando. Es el único que parece dudar todo el tiempo de lo que está pasando. Y entonces, exacto, entonces eso también nos demuestra que a veces, por muchos libros que nosotros hayamos tenido en nuestras manos, eso no siempre nos va a garantizar que vamos a tener la razón, porque estamos más arraigados en nuestros propios pensamientos más que en la razón. Y eso es algo también, aquí la razón en nuestra sociedad es algo que como que no es muy importante. La dejamos tirada en el camino, parece. Exacto, entonces él representa esa parte de la razón. Sí, él tiene una culpa. Eso es lo que lo lleva a dudar, como decía Elena, en su momento de decir sí, sí a lo que quieren escuchar ellos o no, porque esa es mi verdad. Pero él es más afianzado a sus convicciones moralmente. Y la obsesión o amor que siente la jovencita por él, que lo presiona y continúa la jovencita diciendo que sí hay brujería ahí. Sí, ahí sí vemos otra analogía también, pues es como eso, si no eres para mí no serás para nadie, si no piensas igual que yo, entonces tampoco vas a poder pensar de otra manera. O sea, son muchas cosas. Claro está, miren, aquí también una obra, cuando ustedes la van a ver, la lectura de la gente va a darle muchas lecturas. Yo le estoy dando una lectura. Eso es interesantísimo, sí. Las personas que vayan a verla le van a dar otra. Y eso es lo interesante también que tiene el teatro. El personaje de Byron Casali, que fue una pena que no pudo acompañarnos. Un saludo, un abrazo a Byron. Y cómo llega en un momento y reacciona de todo lo que está sucediendo. Ya demasiadas, 90 personas muertas ya en un momento, ¿no? Era, además de ser reverendo, igual que Parris, era más entendido, era más estudioso. Y posiblemente eso, más su propia personalidad, le había dado una visión un poco más abierta. Además, su hija no estaba implicada, lo sí. cual a Parris le causaba mucho temor, ¿verdad? No solo por su hija en sí, sino por el rechazo que él iba a tener en su comunidad, en donde él era una autoridad respetada. Claro, sí. Pero el reverendo Hale, John Hale, el personaje de Byron Casali, es un personaje también muy humano. Y si bien empieza condenando a personas de brujería, llega un punto en que se da cuenta de la lógica contundente de los hechos de la muchacha que quiere asesinar a la esposa del examante. Él logra verlo todo y es una frustración, una pena y un dolor grande al ver que, aunque ya lo descubrió, no puede hacer nada para que se cambie el rumbo, para revertir todo lo que ha pasado. No se puede. Y de hecho hay sangre sobre su cabeza, claro. Él lo sabe, hay muchas personas que él mismo condenó que ahora se da cuenta que son inocentes. Sí. Es una obra fuerte, tiene muchísimos aristas, cada personaje es un personaje muy interesante y muy fuerte. A mí me encantó desde el sentido de poder escuchar tanto discurso religioso y que este contexto que tenemos con las nuevas autoridades va combinando. Y en un país con un conflicto armado interno de tantos años, el haber escuchado testimonios donde te hablaban mucho de eso, ¿no? Del llegar a acusar para salvar mi vida, y estoy viva, pero ¿cuánta gente yo acusé por una envidia, por una... recuerdo que hablan de unos linderos del terreno con que sí, que los árboles, con John Proctor, o sea, son ese tipo de cosas de la cotidianidad donde debería haber un diálogo, una cuestión de negociación y poder llegar, no, que entonces empieza todo a darse vuelta en un río revuelto que en este caso se llenó de sangre, pero que en los 50 también iba por ahí, ¿no? Con toda la historia en el contexto de Arthur Miller. Y hay una relación muy directa, coincidencias, no lo sé, entre Salem, los Estados Unidos de los 50, Guatemala, conflicto armado, los tres momentos históricos diferentes, en el sentido de que se regían con autoridades autoritarias. Totalmente. No democráticas. Totalmente. Y por lo tanto, ante tanto autoritarismo, la única manera de salvar tu vida era siguiendo el juego. Sí, así es. ¿Verdad? Aunque estuviera en contra de tus principios, de tus valores, pero el temer por tu vida te hacía caer en el juego y decir muchas cosas, aunque después te arrepintieras. Bueno, estamos ya terminando con el programa. Súper agradecida de estar platicando con ustedes de esta obra. Recuérdenos en dónde está, los horarios, cuándo termina la temporada. Sí, vamos a estar nosotros hasta el 13 de marzo. Estamos los sábados a las 8 de la noche, domingos a las 5 de la tarde, ya saben, en la sala Manuel Galiz de la Universidad Popular, décima calle 10-32 de la zona 1. Si quieren información, nos pueden encontrar en redes sociales, en Facebook como Las Brujas de Salem, en internet como lasbrujasdesalem.info y en Twitter @brujasdesalemgt. Perdón. No. @brujasgt en Twitter. El parqueo es súper fácil de llegar. Sí, tenemos parqueo a la par, tenemos un parqueo, y siempre lo digo, pues hay parqueo accesible a la par, enfrente también hay otro parqueo, y en la calle pues siempre está el canche o chejo ahí cuidando los carritos para que puedan llegar tranquilamente. Bien. Y ahí estamos, solo saludamos a nuestro director Guillermo Monsanto, al productor Luis López Bautista y a todos los compañeros del elenco que nos estarán escuchando en estos momentos, nada más. Y a ustedes muchas gracias. No, a ti José Mario y a ti también Elena. ¿Podemos escuchar un poco de lo que de cómo entramos a la obra con tu voz? Vos como soprano, amiga linda. Bueno, les canto solo un pequeño fragmento de una de las piezas que canto dentro de la obra. Gracias Elena, gracias José Mario. Un saludo a nuestra querida Claudia Mariela Huerta allá en la República Libre de Retaluleu y Elizabeth Rojas en San Lucas Tolimán. Prometieron escucharnos. Un abrazo, un beso. Esta es su casa, Radio Urbana. Les esperamos de nuevo. Y recuerden, estamos en Facebook con Radio Urbana Radicalmente Democrática. Pueden bajar. Un saludo también para Oneida Rodas, que también estaba escuchándonos. Un abrazo enorme, querida amiga. Y bueno, para que puedan bajar nuestros programas, los pueden encontrar en el Archivo Universal de Internet de la UNESCO, www.archive.org. Elena, mil gracias. José Mario, mil gracias. Esta es su casa. Soy Isabel Juárez. Muchas gracias a ti. Nos vemos pronto. Sabe todo lo que siento. esta noche estás sola, mis brujas siempre van donde voy y están en mi cabeza y están en cada cosa que soy. Mis brujas son feridas, blanca nieves de ciudad, y agitan sus escobas a la hora de cantar. Agitan sus escobas a la hora.